Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Ya vamos a hablar con la gente de Cibé sobre el origen de la banda, la herencia musical que arrastran cada uno de sus integrantes. Como siempre te decimos, es la única forma de conocer a los músicos arriba del escenario. Primero saber qué pasa con ellos abajo, de dónde vienen, cuáles son sus sueños, sus batallas ganadas, sus batallas perdidas, y después ahí vas a entender por qué cantan lo que cantan, por qué tocan como tocan. Pero primero te los voy a presentar a través de sus sonidos. Mi empuje 20 minutos ya pasaron del nuevo día de este martes 8 de octubre de 2013 y estabas escuchando a Sibé. Gente, buenas noches y muchas gracias por haber venido. Buenas noches, Gustavo. La verdad, un placer. Y a toda la audiencia, la verdad, un gustazo. Gracias por la invitación. Tenemos una versión reducida de la banda. Tenemos el formato acústico. Está muy bien. Que ese es el fogonero que nos acompaña a todos lados. Sí, señor. Claro, y está bueno también porque a veces es un desafío, porque los temas eléctricos los tenés que adaptar a hacerlo con unas cuerdas de nylon. A una cosa más intimista, más folk por ahí en algunos casos. Usted lo dijo. Es como volver a la génesis de la historia, ¿no? A la cocina, es como la cocina. La cocina. Pero además obliga a que el que toca tenga que tocar y el que cante tenga que cantar. Esto parece una verdad, pero grullo. Pero no hay tu tía ahí, ¿eh? En la cancha se ven los pingos. Sí, es como una versión minimalista, desnuda, donde solamente, bueno, cuando hay con qué, se pasa el examen. Si no, no se puede esconder el asunto. Bueno, escuchabas a Sergio Brignani, la voz de la banda, y escuchabas a Ariel Ordóñez, guitarrista, también el hombre... se mandan los coros. Bueno, casi todos, estoy viendo, tienen participación con su voz. Sí, está el resto de la banda, que es Luis Abatangelo en batería. Ahí está, vamos con todo el equipo titular. Dale, te los nombro. Luis Abatangelo en batería, Diego García en el bajo, Luciano Herlein en teclados, guitarras y coro, Ariel Ordóñez, que ya lo nombramos, está acá a mi izquierda, en guitarras y coros también, y yo la voz, Sergio Brignani. La banda tiene... un alto componente en su origen que viene del blues. ¿Cómo es eso? Sí, tenemos, sobre todo en mi caso y en el caso de Luciano, venimos de tener formaciones de banda de blues y de pasar mucho por ese estilo. Y bueno, después llegó el momento que yo tenía ganas también de expresar otro tipo de cosas, ¿viste? De tirarme un poco más a lo que es la canción. Sí. Y a veces eso, cuando lo querés meter adentro de un estilo, como que no encaja, ¿viste? Es cierto. Entonces tenés que abrir un poquito el juego. Y por eso nació Sibé, ¿viste? Uh-huh. Vamos al certificado de nacimiento de la banda. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo no? Boedo. Muy bien. Tiene más o menos unos 5 años la banda. Uh-huh. Y bueno, lo arrancamos con un par de muchachos, hasta que hace 3 años atrás quedó la formación la actual que está ahora. Uh-huh. Siempre cuando preguntamos el dato geográfico, nunca es un dato menor para nosotros, porque a veces eso tiene mucho que ver con la poesía de la banda, con el envase, con muchísimas cosas que hacen a cómo la geografía se va metiendo tal cual, en lo que pasa arriba del escenario. Es así, yo la mayoría de las letras las escribo yo, y no me gusta ni meterme en política, religión, ¿viste? Me gusta hablar de lo que le pasa al tipo común, uh-huh, que se levanta todos los días y va a laburar, o sea, pasa por ahí, ¿viste? Lo que te puede pasar a vos, al operador que está del otro lado de la pecera, uh-huh, o a alguno de nosotros. Sí, sí. Cosas comunes, ¿viste? Del día a día. Uh-huh. ¿Dónde aparece Boedo en todo eso? ¿Y Boedo dónde aparece? Porque no es... A ver, cada barrio... Uno podría decir, no es un barrio más, es un barrio repleto de singularidades. No, y cada barrio no es un barrio más, y cada barrio es un barrio repleto de singularidades. Total. Ahora, bueno, Boedo tiene las propias. Totalmente. Aparece cuando te pones en un bar, sin ir a Lomeromanzi, algún barcito del barrio. Y todavía Boedo conserva no solamente los bares que tienen que ver con sus avenidas principales, total, o la propia Avenida Boedo, o Avenida La Plata, o Independencia, sino que por ahí en las transversales te vas metiendo. Y tenés un montón de barcitos. Con la historia del barrio. Sí. Claro. Cuando el barrio estaba repleto de bares en las calles internas. A mí me gustan los bares, viste, tirando viejos. Claro. En donde te pedís un café con leche y te sirven ese tazón grande, ¿viste? O te pedís una fresquita y te traen el maní. Ahí. Claro. Me falta el cenicero, ¿viste? Sí. De chapa. Sí, es cierto. Y bueno. Triangular. Claro. Sin decir marcas, pero había algunas marcas conocidas. Claro que sí. Y bueno, y ahí sí, te pones a escribir, ¿viste? Y te sale, bueno, sobre todo cuando estás un poco triste o bajón, que te va a salir una balada o haces un blues. Uh-huh. Acordes menores. Y cuando estás un poco más para arriba, bueno, tienes un rock and roll un poco más furioso. Está bien. Y cuando tenemos ganas de comer un poco de, qué sé yo, una fugaceta, nos vamos a la San Antonio. Uf. A Budimera. Dios mío. ¿Estás bien? Total. Pero ¿cómo? Está muy bien. Veo que hablamos de lo mismo. Hablamos de lo mismo, sí, señor. Y tiene que ver con eso de la cosa territorial, y no es poca cosa. El otro día hablábamos con gente de Pan y Teatro que están en Buedo al 800. Sí. Y la pucha, veíamos esa pelea que están dando por tirar para atrás y ir a esa línea de tiempo de la avenida Buedo parecida a la avenida Corrientes, con el cine sí. Castro Buedo, con una sala para casi 2.000 personas, con la posibilidad de multiplicar espacios de tango y de teatro y de literatura, ni hablar del grupo Buedo, que marcó a fuego la cosa cultural del barrio en los años 20, en los años 30, de Roberto Alt, de Homero Manzi, de Cátulo. La pucha si hay para decir cosas que tienen que ver con lo cultural de un barrio que todavía en muchos aspectos resiste, ¿no? Desde su empedrado, sus casas bajas y tantas cosas que me parece siempre sirven como, qué sé yo, como punto de partida para un montón de... Pero viste que le mechan esos edificios gigantes, pero en todos lados. Bueno, por eso hablamos de resistir, ¿no? Es complicado, cada vez más complicado. Es difícil. Bueno, como te decíamos, no hay otra forma de saber lo que pasa arriba del escenario que conocer a la gente debajo. Así que, bueno, ya algunos datos te fuimos dando y ya podrás saber por qué canta lo que canta, por qué suena como suena la gente de Givé. Como aquella noche, hasta el final. Bueno, ahí estábamos escuchando a la gente de Givé mientras hacíamos, como siempre planteamos, el mejor programa de todos, el Viernes al Aire, mientras charlábamos, escuchando el primer track de este disco de la banda, y hablábamos de Buedo, de su resistencia cultural, de la necesidad de seguir para adelante, pero intentando tirar un manotazo hacia atrás y rescatar gran parte de su pasado para que se transforme en presente. Si hablamos del presente de la banda, ya hablamos de su certificado de nacimiento, de nacimiento. Vamos al presente. Vamos al presente. Bueno, estamos rodando, haciendo todos los medios como vos, Gustavo, sí, señor, que da la posibilidad de poder difundir la música que hacemos nosotros. Ahora tocamos el 12 de octubre en el Barullo, Avenida Uy. Belgrano, esquina Boedo. Uh-huh. Este sábado 12, a partir de la medianoche, estamos ahí tocando, así que están todos invitados. Laburando en la preproducción de lo que va a ser el disco que viene, y bueno, también tratando de hacer un videíto también todo a pulmón, como muchos que estamos en este palo. Así que bueno, bien, con ganas, con energía, laburando. Está muy bien. Siempre decimos que cada vez que sale un disco es como cerrar una etapa, y al mismo tiempo automáticamente se abre otra, que tiene que ver con los sueños de lo que vienen, con el armado. Ya uno está pensando en cómo será el que viene, porque ya pasó por infinidad de circunstancias, que ya sabe, bueno, cuál es el camino que tengo que agarrar, por dónde tengo Totalmente. Que ir, y uno ya sabe perfectamente que va a llegar más rápido, que va a llegar mejor, y pretende cerrar esa etapa lo antes posible para abrir las puertas de lo que viene. Ahora, hay un dato que también estábamos de alguna manera charlando fuera de micrófono. Listo, tenemos esa cosa redondita que suena, esa cosa física que sigue teniendo un valor impresionante por encima de que el formato virtual está cada vez más presente, pero para los medios la cosa física es total, es impresionantemente presente, ¿no? No es para nada pasado. Nos fijamos mucho en el arte de tapa, el hecho de tenerlo en la mano implica que lo podemos programar una y otra vez. Bueno, tantas cosas. Ahora, para ustedes, llegamos al disco, situación que es más o menos, no digo fácil, pero es menos complicada que hace 30 o 40 años. Uf, hay un abismo. Porque por un montón de situaciones técnicas que se han sorteado. Ajá. Ahora, una vez que lo tengo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque ¿no? Ahí es donde estas bandas como la de ustedes, que son autogestivas, que son independientes fundamentalmente para que nadie domestique el producto, ¿no? ¿Cómo se sigue la historia? Para no perder eso de que la magia no se la coma el hecho de estar golpeando puertas y que nunca se abran o que se abran pocas. Tenés que salir a defenderlo como de lugar y como podés. Y a veces sentí que estás remando en dulce de leche con dos grisines, ¿entendés? Totalmente, claro. Pero bueno, tenés que seguir adelante y bueno, es dificilísimo. Pero bueno, siempre tenés la gente que te apoya, que te tira buena onda. Y sobre todo creer en lo que haces. Uh-huh. Eso es lo que te ayuda a no bajar los brazos y decir, yo creo absolutamente lo que hago, entonces tengo que seguir para adelante. Totalmente. Es así. Lo que uno ve es que es una batalla desigual y que lamentablemente, como siempre decimos, nunca se toma como parámetro el hecho de que el material que ustedes traigan sea bueno o sea malo, que sería lo único que tiene que privar. Sí, eso que lo diga la lo gente. Lo único, ¿viste?, que tiene que privar. Pero para que eso pueda pasar por el tamiz de un productor, de un conductor de radio, bueno, hay que escucharlo. Y a veces hay pilas y pilas y pilas de CD. Por lo menos es darle una oportunidad. Como mínimo. ¿Viste? Y después de eso charlamos. Pero lo primero es, bueno, a ver qué llego acá. Total. ¿No? Como casi te diría, esa curiosidad que tiene que movernos desde nuestro lugar, ¿no? De este lado del mostrador en los medios, es, bueno, a ver, ¿qué hay acá? Claro. ¿Qué hay acá? Eso es lo más jodido, aunque parezca mentira, aunque uno tenga el dibujo del monstruo, ¿no? Que son las grabadoras y las industrias discográficas, que por supuesto son un gran problema a vencer, pero a veces con quien hay que dar batalla está mucho más abajo. Y vos fijate que la mayoría de las bandas se autogestionan, y muchas de las bandas grandes también deciden, después de un tiempo de estar atado a una compañía, sí, claro, hacerse como diciendo, independiente. Ya está. Uno te dice no, se queda con tu talento, el otro te dice otra cosa, y viste, y es muy poco lo que te dan, sí, para lo que te sacan. Entonces, por eso tiran a hacerse todos independientes. Y ese es el camino. Y bueno, ahí estamos. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué podemos ir haciendo como para ir mostrando ese costado distinto de la banda, del que suena el estudio, pero que siempre es tan interesante? La verdad, un placer, Gustavo. Igual. Te lo decía fuera del aire y está muy bueno. Me encanta cómo llevas el programa. No es tirarte flores, sino que realmente lo siento de corazón. Lo haces con el corazón. Nos sentimos cómodos, ustedes y eso nosotros. Está bueno. Vamos a hacer un tema que se llama Salgo a Buscarte. Dale. Podría ser, después de tanto tiempo, que tu destino cambie de una vez. Tanto viajar en bondi sin boleto, solo el bondi de una vida sin laurel. Prohibido amanecer, Y todo pasa, pero algo siempre queda. Esas arrugas no se planchan más. Te vas gastando como billete viejo, pero seguís colgado de ese tren. Hoy salgo a buscarte, hoy sos lo único que me hace bien, muy bien. Salgo a buscarte, mi amor. Sí, señor. A ver. Hoy sos lo único que me hace bien. Me hace muy bien. Ahí va. Es hora de que por fin te des cuenta. Culpable es quien se culpa sin razón. La vida pasa rápidamente y la alegría la fabricas vos. Hoy salgo a buscarte, hoy sos lo único que me hace bien, muy bien. Salgo a buscarte. Hoy sos lo único que me hace bien. Me hace muy bien, muy bien. Me hace muy bien, muy bien. AM750. Me hace muy bien, muy bien. Vamos que se va. Hace muy bien. Si ve en la noche más larga del dial. Nada, nada de lo que fuimos. 42 minutos ya pasaron del nuevo día. Estás escuchando no solamente la música de Givé, sino también a su gente, y fundamentalmente podemos de esa manera, como te decía antes y como te decimos siempre, entender qué es lo que pasa arriba del escenario. Hablamos del certificado de nacimiento de la banda, vimos que vienen de Boedo, estamos viendo que del palo del blues la cosa se transforma en más rockera, que el envase de Givé tiene mucho que ver con lo más rockero, que el hecho de armar canciones tiene que ver con esto de contar historias en tres minutos y monedas, y no es algo fácil, es armar un argumento que tenga que ver con las historias cotidianas, con la cosa existencial, con lo de siempre, ¿no? Con el amor, la vida, el laburo, el dolor, la alegría y todo lo que nos pasa en la cosa cotidiana, y a esto darle envase de rock. La escena del presente tiene mucha oferta, y cuando hablamos de mucha oferta hablamos de mucho talento, de poco talento, de buenas bandas, de malas bandas, de bandas mediocres. ¿De qué sonido estamos hablando? Mirá, creo que hay dentro del movimiento under hay mucha gente talentosa, mucha gente que por ahí no tiene el reconocimiento que tendría que tener. Totalmente. Lamentablemente. Lamentablemente, sí. Y después, bueno, hay un mix un poco de todo, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, siempre hay un oído para cada ruido. Para cada uno, ¿viste? A ver, cuando uno escucha la versión en estudio de Givé, uno encuentra, a ver, un sonido sólido, digamos, el sonido que tiene que ver con el laburo. Sí. ¿No? Ese laburo se logra con kilometraje. Total. Algunos lo encuentran más rápido, otros les lleva un poquito más de tiempo. Con suela gastada, va. Y a otros les lleva la vida y nunca lo encuentran. Claro. ¿No? Todo eso está dentro del mundo musical. Ajá. Sí. ¿Cómo se llega a ese sonido? ¿Cómo es el laburo? ¿Cómo es cómo es el tiempo que cada uno de ustedes le da en el marco de esto que implica, bueno, hacer música, pero dejando parte del bolsillo, parte del tiempo, parte de la familia, parte de la vida, de los amigos? ¿Cómo se logra? Porque esto es ensayo, ensayo, ensayo, ensayo. No hay otra manera de sonar de esta manera. Yo pienso que para llegar a hacer eso, de cómo encontrar la forma o la manera de buscar un sonido y sentirse cómodo con un estilo, sí, una banda, que una banda es como una familia. Totalmente. Cuando todos piensan, sí, claro, igual y sienten lo mismo, sí, por esa música que hacen. O sea, lo importante es ponerle mucho empeño, dejarse llevar por los sentimientos que fluyen en ese momento que uno hace la música. Uh-huh. Y todo eso te lleva a buscar un sonido, por ejemplo, las guitarras, un estilo de la banda. La canción te pide clima. Sí, claro. La canción te pide el sonido, te pide armonía vocal, la expresión. Sí. La explosión, el amanecer, la noche. La canción te lo pide. Está bueno. Creo que lo encontrás así. O la sea, te lo pide. Viviendo y disfrutando de la canción y de la banda que tenés con lo que haces, que sí, es la música. Sí, sí. La canción te lo pide. Por lo general, viste, todos los temas, bueno, los hago yo. Y entonces, pero traigo el bosquejo a la sala de ensayo y el tema terminado y contundente se hace en la sala de ensayo. Yo traigo un bosquejo, sí, sí, y después ahí va mutando hasta, uh-huh, que cada uno le pone su condimento y ahora decimos, bueno, ahora sí está preparado para salir a la cancha. Ya, claro, está, ya pasó por la cocina, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Se horneó bien, sí, y sí, ya está listo para la pista. Es como que él trae no trae el rompecabezas, trae el dibujo del rompecabezas. Sí, sí. Y nosotros hacemos las partes del rompecabezas y lo armamos tal cual trajo él el dibujo. Claro. Y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Sí, sí, sí. O sea, yo pienso que... Y sacarle brillo a la idea original. Claro. O sea, yo no soy el dueño de la verdad, pero... pienso que la canción te pide lo necesario para que sea linda, para que, sí, tenga vida y para que le llegue a la gente. Ni sobrecargarla, ni sacarle lo necesario. Claro, pero además vos sabés que contás con gente dentro de tu grupo, que vos sabés que lo que va a poner y lo que va a aportar para la canción va a estar bueno. Ya uno conoce las armas, ¿no? Con las que... Entonces vos sabés que cada uno desde su lugar va a hacerlo, ¿viste? Lo que necesita sí, el sí, tema. Sí, sí, sí, le va a agregar esa cosa de orfebre. Esa pimienta y sal, ¿viste? Mano, que, claro, ¿no? Por ahí claro. Te pasaba, ¿viste? Por ahí hay que ponerle un poco de sal, sí, sí, de sí. Azúcar. Y uno ahí hay otro compañero que la prueba al lado tuyo. Por ahí uno le manda pimienta y dice no. Claro. Ya esto no va con el tema, entonces lo empezás a pulir, pero sí, esas sí. Cosas pasan, nadie es perfecto. ¿Y ¿Y cuántas cosas se terminan de pulir en el vivo? Que por ahí uno lleva de la sala de ensayo algo, y por ahí en el vivo, en el contacto con la gente, uno comienza a observar algunas cosas que, uy, mira, me parece que y eso, aquello... Claro, ahí es el ida y vuelta, ¿viste? Es el ida y vuelta. Ahí te das cuenta cuando una canción es bien aceptada, ¿no? ¿Viste? Sí, sí, sí. Yo tengo la idea que para mí cuando terminás de ver un show o lo que sea y te queda algo en la cabeza o te va silbando una melodía, silbando. Decís... Ya está. Claro. Ya está. Me encantó. Se logró. O sea, algo quedó, ¿viste? Se logró. Ahora, cuando salís de ver un show de alguien y no te acordás nada... Es complicado. ¿Viste? No decís, te movió nada. Algo pasó. Sí. Por lo menos para mí. Porque hay bandas que suenan potentes, que suenan sólidas, pero que no te... No, parece que no tienen alma. Y ahí está lo complicado, ¿no? Porque en el contacto con la gente lo que prima es qué caricia te dejo, qué es lo que... En qué solo te hago reflexionar, en qué te muevo. Por más que suenes prolijo, bien, potente, claro, no, sólido, sí, sí. O como pinte, como quieras denominarlo. Lo otro tiene que ver con, bueno, cómo te robo un cachito, cómo te saco de ahí, claro. Te subo al escenario... ¿Cómo te dejo algo de mí? Y 3 minutos subiste. ¿No? Subiste a compartir una poesía, un cachito de un arreglo musical que te sonó a, no sé, algo que te movió. ¿Viste? Es como pasar frente a una pintura, uno no entiende nada, claro. Pero no sabe por qué hace 15 minutos no se puede mover de ahí. Claro. Y mirás, y mirás, y mirás, totalmente. Y buscás descubrir cosas que no sé, porque no tenés elementos, claro. Como para poder plantear. Pero algo te impactó ahí. Y claro, y seguís mirando. Hay algo que te dejó ahí clavado. Claro. Bueno, con la música es y la música, yo, viste, la frase, solo 3 tonos puede tocar, más que suficiente sin ese expresar. Totalmente. No necesitas hacer un moño de una canción para, viste, para expresar lo que sentí. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, es así. Es tan simple como profundo. Porque sí, esto, por que, supuesto. Acabamos, esto que se define de esta forma suena algo simple, pero como decíamos también antes, hay gente que está... toda la vida arriba del escenario y no lo encuentra nunca. Lo busca, llega cerca, a veces lo roza, pero nunca encuentra ese sonido que genere que yo me vaya a mi casa silbando, claro. Que me vaya con ese pedacito de letra, claro. ¿No? Cantando en el bondi. Bueno, ahí está la magia. Esa es la magia. Sí, esa es la magia. Estás escuchando a la gente de Sibé en cuerpo y alma, en su música, y fundamentalmente a través de su propia historia. Faltan 10 para la 1, nos vamos a las noticias y después seguimos con ellos. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 50 minutos. Humedad 60%, temperatura 18 grados, 3 décimas. Cristina Fernández de Kirchner recibió la visita de su círculo íntimo y el apoyo de los militantes. Sucedió en la Fundación Favaloro, donde la presidenta está internada para ser sometida en horas de la mañana a una intervención quirúrgica a raíz de un hematoma en la cabeza. La mandataria estuvo acompañada de su madre, su hijo Máximo Kirchner, y su cuñada y ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. El vicepresidente Amado Boudou, quien quedó a cargo del Ejecutivo, también se acercó al centro de salud, que contó con la presencia de seguidores de la jefa de Estado, quienes le expresaron su apoyo. El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, se expresó sobre la situación de la presidenta. Hay una recuperación que a partir de un diagnóstico, que los médicos lo han explicado con todo profesionalismo, y en ese marco los mecanismos institucionales previstos y constitucionales son los que le dan un marco para, como ha ocurrido en otras oportunidades, hay distintas situaciones que se han generado en las cuales han funcionado los mecanismos para que prevén sabiamente en la Constitución una situación como puede ser un viaje o una disposición temporaria para cumplir en plenitud con esa fuerza que todos reconocemos, esa impronta que le pone la presidenta. Además, el jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Italiano, Claudio Jampolsky, dio más detalles de la operación. Es un procedimiento rutinario en el que los pacientes que tienen un hematoma subdural crónico y este ocasiona síntomas neurológicos, como se ha referido, que ocurre en este caso, en el caso de la señora presidenta. De manera que lo que se intenta es aliviar la presión sobre el cerebro justamente para evitar que exista un daño neurológico, ¿no es cierto?, o que progrese un daño neurológico. El presidente de YPF anunció que la empresa atraviesa un aumento en la producción de petróleo y gas. Miguel Galucho subrayó que en el primer semestre del año, la compañía duplicó el nivel de inversión y logró triplicar el parque de equipos de perforación por encima de las 100 unidades. Además, calificó al yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén como un reservorio de clase mundial. Patria Grande. Brasil expresó su indignación ante Canadá por el espionaje en su país. El canciller Luis Alberto Figueiredo manifestó a su par canadiense el repudio del gobierno brasileño frente a esa clase grave e inaceptable violación de la soberanía nacional y los derechos de personas y empresas. La denuncia surgió en nuevos documentos que fueron filtrados por la ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Edward Snowden, que fueron divulgados por el canal de televisión O Globo. Pelota. Central le ganó a Lanús por 2-1. En el cierre de la décima fecha, el canalla se impuso con tantos de Franco Niel y Diego Lagos. Los rosarinos siguen en zona de descenso, pero cortaron con una racha de 5 duelos sin triunfar. Franco Niel analizó el encuentro. Sí, la verdad que fue un partido muy duro. Nosotros te necesitábamos ganar y, bueno, cuando hicimos los goles, tratamos de cuidar el resultado. Por suerte pude hacer el gol y bueno, fue por el momento sirvió y después gracias al gol de Diego que nos dio el triunfo. Como todos los partidos difíciles, duros como todo, como el fútbol hoy, de hoy en día, y concentrado y trabajar para eso. Humedad 60%, temperatura 18 grados, 3 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. Quiero vivir mejor. Quiero un mundo más puro. No quiero el que me digan otros. Nuevo Nissan Versa. Tecnología Pure Drive. Frenos ABS. Volante multifunción. Airbags frontales. Cruise Control. iPod Ready. Bluetooth. Nissan Versa. El que maneja sos vos. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Terminará. Estamos escuchando a la gente de Givé mientras charlamos de un montón de cosas que tienen que ver esencialmente con esto de la mediatización, ¿no? De cómo poder hacer sonar su trabajo, que no es una situación... A ver, algunos creen que cuando hablamos de hacer sonar su trabajo en los medios tiene que ver con una cosa... A ver, una cuestión personal, ¿no? Decir, ah, que quiero que suene mi disco... Y quiero que suene mi disco, es parte de mi laburo, si no, ¿para qué lo hago? Digamos, es parte del laburo de ustedes que esto suene. Totalmente. Que esto se evalúe, que esto entre o no en el corazón de la gente, no es simplemente una cuestión, qué sé yo, de ego dando vueltas. No, es no como, pasa por ahí. Como hablábamos antes, ¿viste? Que por lo menos el que esté del otro lado le dé una chance. Es un laburo, como siempre decimos, de exposición. Después, ustedes están expuestos, nosotros, y nos ponemos a... qué sé yo, quedamos al servicio de la evaluación de la gente. Ahora, necesitamos que, bueno, sonemos, si no, no estamos nunca. Totalmente. No somos nunca evaluados por... No tenés la posibilidad. Por la gente. Seguro. Antes de pedirles un temita más en vivo. Bien. Hablamos un poquito de futuro, hablamos de una fecha. Sí. Si hablamos de ese disco que está soñándose a fuego lento. Sí. ¿Por dónde anda la cosa? No, ya se está gestando, ya tenemos las canciones. Dale. Estamos en pleno proceso de lo que es la preproducción. Muy bien. Así que estamos esperando decidir y ver de qué forma y en qué estudio lo podemos meter a grabarlo. Pero bueno, yo creo que en poco tiempo ya lo vamos a tener cocinado eso. Pero bueno, las canciones están listas y bueno, la que te hicimos antes acá en vivo va a ser parte de ese disco. Buenísimo. Y bueno, tengo todo acá encarpetado. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir haciendo algo ya para ir cerrando esta muy buena charla, que espero sea la primera de un montón y podamos saber mucho de ustedes, y fundamentalmente ir redondeando la invitación para esa fecha que tenemos más cerca, para poder ir a verlos en vivo. Espectacular. Este sábado 12 de octubre, en Avenida Belgrano 3584, esquina Boedo, el lugar se llama El Barullo, a partir de la medianoche, están todos invitados. Bien, estás escuchando allí, en una versión reducida, pero como siempre te decimos, acústica, intimista, con algunos giros de cosas folk, que tiene que ver con agarrar la criolla y volver a los orígenes. Y despertar el fuego. Déjame mandarle un saludito, sí, a claro, toda la gente que del otro lado siempre nos hace el aguante. Así que, bueno, la verdad, de corazón, muchísimas gracias. Nuevamente, aunque sea reiterativo. No, por favor, viejo. Gracias, por venir. Gustavo. Sergio, perdón. Sí. Gracias, Gustavo. Pero, viejo. A toda la gente de la radio. Y bueno, y a toda la gente que siempre nos sigue y nos escucha, que a veces no lo decimos, pero en el alma siempre está esa frase, gracias, gracias, gracias, porque son de fierro, los que están ahí y están muy lejos de y nos ponen toda la fe. Y te publican y te comparten las cosas en el Facebook. Entonces esa gente, para los que están son los ángeles, ya saben quiénes son, muchas gracias. Es una están ahí. Es una tarea casi hasta militar. Nos iluminan. De estar laburando. Es buenísimo. ¿No? Codo a codo. Y sin fines de lucro. Y sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Bueno, para todos los que están del otro lado, cuando vos digas. Cuando ustedes quieran, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un tema para todas las damas. Muy bien, muy bien. Si ven la noche más larga del día. Esto se llama Llueve. Antes de partir, hay tantas cosas que no quise hacer. No soy perfecto, sé que te hice sufrir. Quiero que sepas, antes de partir, que la razón eres tú, perdón por lastimarte. Oh, no, no, no. Que hoy por fin encontré un una razón para mí. Aunque estés lejos, siempre te cuidaré. A donde vayas, ahí yo estaré. No hay palabras que expliquen cuánto te amé. Quiero que sepas, antes de partir, que la razón eres tú. Perdón por lastimarte, oh no, no. Que hoy por fin encontré una razón para mí. Y dice, por eso llueve, llueve, y no estás aquí. Por eso duele, duele, y no estás aquí. Prohibido amanecer. Por eso llueve, llueve, y no estás aquí. Por eso llueve, llueve, y nos ahogamos en un simple charco. La única palabra que reemplaza el aplauso es gracias. Así que a vos, Gustavo, muchísimas gracias por haber venido. La invitación a saber más de ustedes, a saber por dónde anda la banda, fechas, cómo se va cocinando a fuego lento ese disco que está ahí. ¿Cómo está no? Ahí ya buscando sala para entrar a grabar y para volver a documentar en qué anda la banda modelo 2013, en este crecimiento permanente de este sonido sólido, como decíamos antes, que va encontrando un lugarcito para tocarle el alma a la gente y que se vayan del concierto silbando un poquito, cantando alguna parte de un estribillo. Me encanta. Así que gracias por haber venido. A vos, Gustavo, gracias. Nos vamos con los sonidos de Givet.